una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Tom C, que es una pronunciación portuguesa, Tom C, fue nacido como Antonio José Santana Martins el 11 de octubre de 1936 en Irará, Bahía, Brasil. Compositor, instrumentista, multiinstrumentista y compositor influyente en el movimiento Tropicalia de Brasil de los años 60. Después del apogeo del período Tropicalia, se entró en una relativa oscuridad. Fue solo en la década de 1990 cuando el músico y director del sello David Byrne descubrió un álbum grabado por C muchos años antes, lo volvió a tocar y lanzar nuevo material. Vira Lata na Via Láctea es un álbum de estudio de Tom C lanzado en el 2014. El trabajo incluye la participación de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Criolo, Silva, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Tata Aeroplano y las bandas Oterno, Filarmónica de Pasárgada y Boldo Teatrup. La dirección artística es de Marcus Pretu. El álbum presenta la primera asociación de Tom C con Caetano Veloso, a pequeña suburbana, a diferencia de Estudando a Samba, Estudando a Bossa, las canciones que surgieron, Tropicalia, Lick Zoológico, entre otras, Vira Lata na Via Láctea. Es el primer álbum de Tom C desde 1976 que no se desarrollara a partir de un tema. ¿No? Lo escucharemos desde ese álbum del 2014, su canción Gerazón I. Ai, ai, meu bem, tire a calcinha. Ai, ai, galope, meu laptop. Oi, oi, me clone. Aí no seu smartphone, me bote online e não me largue. Ai, pede, ai, pede, ai, pode, ai, pode. Depressa, porque meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, daqui a uns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos, infelizmente. Nossos ideais, ai, quem diria, no mesmo camburão da burguesia, uma renca de parentes atender, nos ritos e delitos do poder. Que tragédia desaba sobre nós. Logo depois que a ilusão tem voz. Já somos o pós-humano e o novo antropomórfico bando. Vem depressa, porque meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Daqui a alguns anos vamos ter que governar. Daqui a alguns anos vamos ter. Daqui a alguns anos, infelizmente, governar. Mundos Diferentes. Si usted, oyente de este Mundos Diferentes, viaja en algún momento, visita o vive en Memphis, en Tennessee, en Estados Unidos, y pasa por la Church of Folk Gospel Tabernacle, entonces tiene la oportunidad de escuchar ahí, los domingos, en general, al mediodía, a uno de los más importantes cantantes de la historia del soul, a Al Green. Entre 1970 y 1977, Albert Green, o Al Green, nacido en Arkansas en 1947, protagonizó la última edad de oro del soul sureño americano. Una voz increíble y unos hermosísimos arreglos se combinaban de una forma casi mágica en canciones de una enorme emoción. Let's Get Married, Tired of Being Alone, Stay Together, Take Me to the River, o la que vamos a escuchar hoy, Simple Beautiful. Decían que Al Green era el heredero de Sam Cooke. Las canciones de Green se centraban en un repertorio romántico de canciones de amor. Green era un Casanova hasta que en un día de 1974, una de sus amantes, descompensada, se vengó de su promiscuidad y de su negativa a casarse con ella. Estaba Al Green a punto de entrar a bañarse cuando ella le lanza a la espalda agua caliente. Inmediatamente después, la mujer se suicidaba. Aunque hay quien dice que en realidad ella fue asesinada por el equipo de seguridad del cantante. Cuenta la leyenda que ese fue el momento en el que Al Green oyó la llamada de Dios. Aunque en su autobiografía, que se llamó Take Me to the River, publicada en 2000, el vocalista Al Green asegura que ya había tenido antes un momento de revelación que le había hecho replantear su trayectoria. En el año 1976 había comprado esta iglesia en Memphis y se convirtió en pastor, actividad que alternaba con su carrera de cantante. En 1979, un accidente en un show se cae del escenario y una posterior hospitalización lo llevaron a tomar la decisión de dedicarse a su iglesia y cantando fundamentalmente y grabando algunas cosas de música gospel. Hoy vamos a escuchar a aquel Al Green de los 70. Escuchen esta fantástica, delicada voz en una versión acústica de una bella canción, Simple Beautiful. What about the way you love me? song. Yeah, when we get right down to it. Yeah. Oh. Yeah, yeah, baby. Don't you? Diferentes.